gente en un día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente. Venga, venga, que si pestañeas te lo pierdes. ¿Qué tal, Roxa Rosada, el control técnico? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, pegando voces, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Rolito del bueno, el episodio número 990 y Fiber del podcast El Riguroso Directo Turreto, que se emite de lunes a jueves a las 9 de, a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. De emisora favorita, si es que está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Acabamos de escucharlo en el Google Translator y esta banda se llama The Carburetors. Los noruegos, los carburadores, que te cantan que el rock nunca muere. Rock and roll never dies. Segundo adelanto a que será sexto álbum de estudio para los excelentes hard rockeros noruegos. The Carburetors, rock and roll never dies. Oh baby, baby, all night long. Everything gonna be on the right and together forever. Salto Mata Rock.com. ¿Cómo se arrancan los motores de bien con The Carburetors, eh? Ahí, marcha. Los ACDC de Noruega, vamos. Yo siempre lo digo, todo lo que suena a AC/DC suena bien. Y si son los Rock Bender, mejor todavía. Bueno, ayer veníamos cargados de novedades, pero solamente os recomendamos un concierto, no para este fin de semana, sino para el segundo fin de semana de julio. Hoy nos desquitamos, tenemos 5 conciertazos que recomendarte. Para este fin de semana. Pero antes vamos a ver esas buenas tradiciones recientemente inauguradas, como es la que se le discurrió a Roxana Rosales de dedicarle cada día el programa a nuestros seguidores más acérrimos, nuestras seguidoras más fanáticas. Este episodio 995, vaya hombre, ahora se me ha puesto el tecladito de los cojones en el teléfono. Vale, este episodio 995... dedicado como cada programa a dos de nuestros seguidores, de nuestros fans, Vane Novo y Víctor Sánchez. Para ti y para ti, y para ti que nos estás escuchando, ya sea en directo, vía podcast o en diferido, dedicado este programa, muchas, muchísimas gracias por estar cada día ahí. Pues vamos a arrancar a recomendar conciertos, porque si no se nos va a ir el vino en catas. Tenemos mucha tela que cortar. Arrancamos Roxana Rosales. Versoy, el sábado en Bilbao. Hoy tenemos conciertos de bandas asociadas que recomendarte de la A a la Z, pero hemos arrancado por la V de Versoy, que van a tocar en la B de Bilbao. Este sábado 7 de junio en el Azquena de Bilbao, a partir de las 9 de la noche, 12 euritos en taquilla, 10 euritos la anticipada. Por supuesto, vas a encontrar enlace directo a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador de este fantástico concierto de los Versoy, en el artículo en el cual va a estar incrustado el episodio 995 de Pequeño Ternasco, unos Versoy que van a abrir para los, ¿cómo se llaman estos? Indrid. Que me suenan bastante, pero creo que no los he escuchado nunca. Quienes conocemos perfectamente sanos a los Versoy, que tras un tiempito de parón para recargar pilas, parón para repensar cosas, parón porque les dé la gana, parón por lo que sea, regresan a los escenarios este sábado 7 de junio y Bilbao es la ciudad elegida por los madrileños. Te repito, en el Azquena de Bilbo, este sábado 7 de junio, a partir de las 9 de la noche, 10 euritos tiene la culpa. Si te pillas la anticipada, serán 12. Si lo haces en taquilla, para ver, para disfrutar, para compartir y escuchar canciones de los Versoy tan buenas como esta. Soy la cicatriz del paso del tiempo, el leve matiz que hace la alborada, la cara y la cruz. Lo fugaz y pasajero, corte número 2 de la arquitectura de un caos, que van a quitar algunos de los puentes del Santiago Calatrava, de la capital bilbaína, y van a colocar su arquitectura del caos, los Versoy. ¡Chao, pay! El verso que pesa sobre mi cabeza, soy tu mejor aliado en la guerra. Que no sé si el Calatrava tiene puentes en Bilbao, pero como tiene todos sitios, pues igual ahí también. Celos, la tregua, amor que se hace brindando con vino. Soy la memoria que borra tus dudas. Me tiemblan las manos cuando te desnudas. Tu anhelo culpable me hizo vulnerable. Tu odio, tu hastío, el rencor, la locura. Soy fugaz, soy pasajero. Una mezcla de traición. El temor, el ansia, el miedo. El que busca redención. De arena, la condena de un error, la paciencia que se altera y sale de tu prisión tan imperfecta. La marea se desborda sobre mí, llena de grietas. Vuelvo

la verdad es que se han puesto a ello. Y a pesar de haber tenido que, porque ha habido pequeños cambios y en la formación, aún así mantienen esas fechas, siguen añadiendo fechas a su lista de actuaciones. Lo dicho, este sábado 7 de junio en la sala Ven y Verás de Cabañas de la Sagra, Toledo, estarán desplegando todo su buen hacer sobre el escenario. Y podrás disfrutar de temas de esta banda, de este rock urbano celta o celta y urbano, como este corte número 2 de su demo debut titulado Juicios. We'll be right back. algo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. He de reconocer que el sonido de las gaitas en el rock and roll siempre me ha gustado muchísimo, pero es que el sonido que le imprimen los Fame de Loite a sus gaitas en sus canciones es que está especialmente bien metido, ¿eh? Bien, pasamos de los madrileños a unos isleños, a los mallorquines. Cebo, ron en la isla. También este sábado en Mallorca, concretamente en la factoría de So, a partir de las 7:30 de la tarde podrás disfrutar de Frankenstein, Dragon Soul, perdón, y los Cebo, nuestra banda asociada, que estarán en un pequeño festival que han montado, al que le han dado por llamar Variat de Rock y Lens. Esto es un variadillo de rock isleño. Creo que lo he traducido bien. Si no, ya me darán una colleja cuando me pillen cerca. El caso es que por 10 euritos solamente en taquilla podrás disfrutar, si estás en Mallorca, este sábado 7 de junio, este concierto con tres versiones de dentro de lo que es el heavy metal, el epic metal de los Dragon Soul, el heavy metal más clásico. Ah, no son Frankenstein, Frank Steel. Perdón, había dicho mal el nombre. Y el rock duro de los Cebo, que además lo mismo tiene suerte y prueban ya sobre el escenario alguna de esas nuevas composiciones que tienen grabadas ya, que están en proceso de mezcla y masterización, y que probablemente los Cebo, que yo sé que son mucho de, porque además tienen que tener ganas de tocar temas nuevos, probablemente alguno de esos temas nuevos caigan en este concierto, como te digo, en la factoría de So, en el escenario Kim Girunel, a partir de las 7:30 de la tarde este sábado 7 de junio. De momento, a falta de tener esos nuevos temas de los Cebo, escuchamos uno de sus temas más recientes en cuanto a remasterización, que es este, Déjalo. 10 euritos tienen la culpa este sábado los Cebo en la factoría de So. Déjalo, déjalo, déjalo. Saltomata Radio Rock.com. ¡Claro! Pues no ha sido solamente el de los Fame de Noite el único concierto que te vamos a recomendar en la provincia de Toledo, Roxa Rosae. Barracuda, como una moto. Como una moto, incluso como un cohete. Ahora te voy a explicar por qué. Como una moto porque van a estar en la 24ª edición del Motorcycle Rock Fest de Seseña. Y como un cohete porque acaban de anunciar recientemente sus redes sociales una noticia que nosotros ya adelantábamos en exclusiva hace un par de semanas o un poquito más, casi 20 días. Nos daba esa noticia Alfonso Desastre, de Menor Desastre, obviamente, que ya nos adelantaba que muy probablemente Barracuda iban a volver a México. Pues sí, la gente del Perro Verde Producciones les va a volver a llevar después de verano a la siguiente edición del Transgresivo Fest. Así que los Barracuda están muy de enhorabuena. Dejaron un muy buen regusto en la CDMX el año pasado, en el Transgresivo también, y repiten en esta edición de 2025. Pero antes, coño, antes, este mismo fin de semana, este próximo sábado 7 de junio, con entrada gratuita en la Plaza Mayor de Seseña, estarán actuando junto a alguna banda más en esa 24ª edición del Motorcycle Rock Fest de Seseña Nuevo. Una Barracuda que estarán, pues, ya tienen, cuentan con un amplio repertorio porque son dos EPs y un álbum de estudio. Precisamente de ese tercer trabajo discográfico, de ese Nada que Oír, vamos a escuchar el corte número 5 titulado El Atraco. Eso es Barracuda, para septiembre o para final de año en México, pero este fin de semana en Seseña Nuevo. Y de gratis, así que no es ningún atraco. Ponte la capucha, prepara tu munición. Vigila tus espaldas, presta atención. Vamos para adentro, esto ya comenzó. Manos arriba, esto es un atraco. Dame toda la pasta, démelo al contado. Esto no es un juego, ya está preparado. Si veo movimiento, apunto y disparo. ¿Qué hora es? dire l'ora per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Pues hemos iniciado esta serie de recomendaciones de conciertos en Euskadi y vamos a terminar también allí, en la misma provincia, además en Vizcaya, Roxa Rosae. Alerta, fiestón de cerveza. Estos de Durango, allá donde van, avisan, sí. Avisan, no hay manera de perdérselo. Te obligan a estar atenta y atento. Si ya un concierto de ellos hay que estar alerta, para un fiestón de la cerveza ya ni te cuento, colega. Buah. Pues sí, van a estar los alerta en el undécimo aniversario, en el undécimo Rock and Beer, que es una fiesta que organiza la cerveza artesana La Hugar. Que ya contó con ellos hace unos meses y que vuelve a contar con los alerta para este sábado 7 de junio en ese pedazo de concierto y fiesta popular gratuita que organizan pues en su propia fábrica, en la fábrica y alrededores montan un mogollón de movidas, que si comida, que si juegos para los críos, que si versan, que si cerveza, lógicamente, y también conciertos estarán alerta y un montón de bandas más. Que seguro que todas tocan muy bien, pero aquí quien apoya y está a lo que hay que estar, los alerta. Pues ellos son los que principalmente recomendamos, aunque obviamente si lo vas a ver, vas a disfrutar de otras bandas más y sobre todo de un buen montón de cerveza hasta que se te salga por las orejas. Lo dicho, este sábado 7 de junio, los alerta, no te vamos a indicar la hora porque lo que tienes que hacer es ir a pasar el día ahí, a la cervecería, al lugar, disfrutar de todas las actividades que tienen preparadas y luego a la tarde-noche un montón de conciertos con los alerta a la cabeza, de gratis, este sábado 7 de junio en el Rock and Beer, en su undécima edición de la cerveza artesana La Hugar. Ahí estarán los alerta, de quienes vamos a escuchar uno de los cortes de Hartos de Escuchar Mentiras, su último y sexto trabajo de estudio, un tema titulado que si yo voy allí a la fiesta de la cerveza me iba a venir muy apropiadamente, Ser Yo Mismo. No hay espíritu si tú eres tu tabú. Huye de esta prisión. Tú. después de este arreón de conciertos que te acabamos de ofrecer, dos en Euskadi, dos en Toledo y uno en Mallorca. Porque será maravilloso viajar hasta Mallorca y a Toledo y a Euskadi. Nos vamos con la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy nos hemos encontrado con dos titulares nuevamente en ese repaso que le damos a la prensa seria, que nos han vuelto a dejar con el culo torcido, ojipláticos y sin saber muy bien qué decir. Bueno, mentira, siempre se nos ocurre alguna chorrada. Roxa Rosae. Detenidas dos hermanas que habían creado una academia yihadista. Virgen Santa. Virgen no sé, pero Mahoma de ese a lo mejor, ¿eh? Según fuentes de la investigación, las dos detenidas utilizaban una pirámide de adoctrinamiento. Hostia, esto es nuevo. ¿Una pirámide qué? El Islam piramidal. Sí, ya de por sí cualquier religión es una estafa, si la conviertes en piramidal, estafa y media, ¿eh? Sí, sí. Bueno, una pirámide de adoctrinamiento que se basaba en tres niveles. En el primero se dedicaban a dar clases del Islam, pero inocuas, así como esbafadas, ¿eh? Islam para principiantes. Sí, poco a poco, no se asusten. De poco a poco, no, de momento, si acaso un poco de intifada y vale. Donde, por cierto, entre ambos canales habían inscrito cerca de 1,000 mujeres. Mil mujeres, bueno, que no tiene por qué ser en España. Al ser un canal de WhatsApp y Telegram pueden ser de todo el planeta, sí, lógicamente, sí. En un segundo nivel manejaban varias cuentas de perfiles sociales donde utilizaban iconografía del Daesh. Aquí ya la cosa se ponía un poquito más durilla, ¿eh? Una de las cuentas, localizadas por los agentes de la Comisaría General de Información, tenía el nombre de Guraba, una expresión que se refiere a los extraños que siguen una interpretación muy estricta del Islam y hace mención a los musulmanes que han alcanzado tanta pureza que pueden morir. Aquí ya viene con las bombas en la cintura. Morir de pureza. Ah, de pureza. Ah, bueno, y esto, yo ya, sí. Están todos juntos. Claro, yo es que como no entiendo estas cosas, yo de tampoco. Verdad, ¿no? Pero había un tercer nivel, donde estaba el material más delicado, en el cual las detenidas mantenían contactos con un grupo más selecto, cerca de 70 mujeres, aunque solo 4 eran las personas más cercanas a su ideología extremista. Eran las alumnas con las que ya había cristalizado la confianza, compartían una visión más radical de la interpretación del Islam y se enviaban fotos donde se justificaba la yihad y la pureza de morir como mártir. Vamos, que la dejaban preparada ya para si llegaba alguna célula de estas, las pillaba y a poner bombas, básicamente. Pues menos mal que las han detenido. Menos mal que han paralizado. Si estaban ya 4 bombas, vamos, preparadas. Si no detienen a las otras 4. Lo más curioso del caso es que las dos detenidas, que como te hemos dicho son hermanas, tenían 19 y 21 años. De nacionalidad españistaní y sin antecedentes. Pues bueno, estas dos mocicas habían manifestado su intención de hacer la yihad sin armas de fuego y sin una bala. Porque pudiendo poner bombas, ¿quién necesita balas, verdad? Claro. Sin una bala, precisamente es el título de esta canción. Vamos a relajar un poco la movida. Esta canción, que es el tema que da título al tercer álbum de estudio para esta banda Astur, que tiene el peculiar y alargado nombre de Johnny Penicilina y los Frijuelos Eléctricos. Lo vi en YouTube y no me pude resistir, pero es que además suenan bien. Dos fariseos que se ocultan del perdón. 7 agujas se han perdido en el pajar. predicadores sermonean, el gran día va a llegar. La mente finge jactarse y reír, pero el brebaje está ahí. Sin una bala, ¿cuánto piensas resistir? Nada sensato que merezca repetir. Colas del hambre, algo tal elemental. Facinerosos, amansados, nada que domesticar. Mientras el dogma en Twitter aclara, nada habrá sin mí. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Me había fijado, pero hoy las bizarradas van de delincuentes, porque estas primeras eran unas delincuentas y ahora vienen unos delincuentes. Roxana sabe. Usa la dirección de la casa de Sherlock Holmes como falso centro de devoluciones. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! ¡Devuélveme lo que es el dinero, cabrón! La casa de Sherlock Holmes, una de las direcciones más famosas del mundo, el 221B de Baker Street, Hay una canción que se llama así, Baker Street. Situada en Londres, es donde Sir Arthur Conan Doyle situó la vivienda y lugar de trabajo de su inmortal detective. Pero ahora, este lugar, que por cierto acoge un museo dedicado al personaje, se ha convertido en el centro de una trama delictiva que les hubiera venido como pizza al culo al propio Holmes y el Dr. Watson. Tal y como recoge el diario The Sun, esta dirección situada en el barrio de Marylebone se ha convertido en un falso centro de devoluciones de productos de minoristas webs chinos e indios. No come los chinos, no come. ¿Cómo funciona? Los vendedores en el extranjero dan la dirección de Sherlock Holmes para hablar de devoluciones y así evitar tener que pagar tarifas de envío elevadas por devoluciones de productos defectuosos o no deseosos o no deseados, perdón, a sus almacenes de todo el mundo. Claro, ¿quién se va a quejar en la casa de Sherlock Holmes? Sherlock Holmes no se puede quejar. Arthur Conan Doyle tampoco. Con este truco, algunas empresas pueden afirmar que no tienen que reembolsar nada a los clientes porque no han recuperado el artículo defectuoso o equivocado, a pesar de que proporcionan una dirección deliberadamente errónea, que no falsa, porque realmente la dirección existe. Mohamed Ahmed, gerente de la tienda de regalos del Museo de Sherlock Holmes, declaró al periódico Al Tabloide que el número de entregas falsas se ha disparado en los últimos 6 meses. La primera vez que recibimos un paquete lo abrimos y solo contenía algunos cables, así que rápidamente nos dimos cuenta de que no era para nosotros. Ahora todo nuestro personal sabe que simplemente deben rechazarlos. Es molesto y es confuso, pero esta es la dirección más conocida de Londres, dice Ahmed. Pues yo creo que la del primer ministro es tan conocida o más, pero ahí no llegan, ¿verdad? Sino que se lo manden a los reyes. Claro, claro. A Westminster. Ahí. Esa es más real. Esa sí que es real, correcto. Ahí te he visto, Rosa Arzai. Se necesita. Continúa el amigo Mohamed Ahmed. Se necesita alguien como Sherlock Holmes para resolver de dónde vienen todos estos problemas y qué podemos hacer para detenerlos. Hemos intentado pedir ayuda a Amazon y a eBay, pero dicen que es difícil detenerlos a todos, agrega el empleado. Pues nosotros quizás les podemos dar una solución, ¿eh? ¿No es una estafa digital? ¿No es una estafa electrónica? Pues entonces, la mejor manera para detectar a estos ciberdelincuentes hijos de la gran puta es hacer en las propias bases de datos una purga eléctrica. Y como son ingleses, para que nos entiendan, lo que tenéis que hacer es una electric purge, que es el nombre de este dúo debutante y polaco, conformado por un bajo y un batería, que responde precisamente a este nombre, Electric Pure. Esto que suena se titula En mi mente, In my mind, y es el cuarto sencillo que publican los polacos Electric Pure. Trying to find it. Tocamientos en El Relleno. Nos tocamos y nos despedimos como banda San Pere de Galanda con esta balada titulada Santificada, Sanctified. Tercer sencillo extraído de Damnatio Aeterna, el séptimo álbum de estudio para la formación Horror Metal Spaghetti, liderada por la voz de Eleonora Baliana, Deathless Legacy. Con ello nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Hasta mañana, que tenemos un pedazo de especial con los bajo aragoneses Six. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, asistiendo a clases yihadistas sin saberlo, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, agures, monamures, Deathless Legacy, Sanctified.